El contacto es con Canelones, con Leonardo Luzardo. ¿Qué tal? Bienvenido, Leonardo. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, compañeros, y un saludo grande a toda la audiencia. Bueno, Leonardo, estamos haciendo una recorrida comunicacional con los compañeros, un poco analizando, evaluando lo que ha sido esta elección y también, sobre todo, conociendo cómo se va a trabajar o cómo se ha estado conversando con los compañeros de cara al futuro, a lo que se viene. Y ayer tuvieron la departamental de Exacto. Canelones, ¿no? Sí, efectivamente tuvimos la departamental ampliada, también contamos con la presencia del compañero Eduardo Rubio, diputado. Y bueno, y allí se analizó y se hizo un balance a cuenta además de más análisis, ¿no? Porque éramos un montón de compañeros, no los conté, pero éramos una cantidad, quedó chica la sala. Y bueno, allí se reconoció el trabajo de los candidatos comunes, tanto a Gonzalo como a Gustavo, el esfuerzo que se hizo y lo bien que se trabajó. Se reconoció que no conseguimos los objetivos, pero se reconoce también en la evaluación estuvo presente la cantidad de compañeros nuevos que se han incorporado a la militancia, a la organización. Y bueno, y ahí se conversó de lo que se viene para adelante, ¿no? Seguramente va a haber otra instancia más amplia de reunirnos los militantes el 26 de marzo y viendo también un poco ya de reojo lo que se viene con el tema de las municipales. Se habló, bueno, del estudio Cutillo de fortalecer las agrupaciones. Y bueno, que quedó un amplio panorama para seguir trabajando, que bueno, que va a ser beneficioso para lo que es Canelones, ¿no? En el caso de Canelones, Leonardo, se obtuvieron un poco más de 3.100 votos, por lo que estábamos repasando. Ahora se está terminando con los observados, se va seguramente a redondear esto. ¿Y qué evaluación se hizo en el sentido de qué puede haber faltado, qué elementos jugaron en los resultados? Bueno, como se ha venido diciendo hasta ahora, hubieron elementos externos, la polarización por los grandes partidos y por abajo la aparición de otros partidos más pequeños, y que bueno, y eso nos perjudicó en ese sentido, ¿no? Y también lo que ha faltado, organización, compañeros organizados en algunas partes del departamento de Canelones, si bien hubieron votos en absolutamente casi todo, no me lo recuerdo ahora, pero creo que en casi todas las localidades del departamento. Y bueno, ahora se plantea la necesidad de empezar a organizar, si en un lugar X, ponele, hubieron 20, 25, 30, 60 votos, quiere decir que hay compañeros que ahí podrían dar una mano para organizarse, pensando también de cara a los próximos años, al periodo de ajuste, Claro. gane quien gane, si bien no es lo mismo que gane uno u otro, pero la realidad nos plantea que va a haber un ajuste y bueno, ¿cómo vamos a encarar toda esa tarea, no? Y también el departamento de Canelones, que Canelones es muy diverso, una realidad agropecuaria, la ciudad de la costa, bueno, en fin, la parte de la industria, los frigoríficos, todo eso está arriba de la mesa, y bueno, y vamos a tener que trabajar en ese sentido también, ¿no? Hay condiciones en lo que se cuenta hoy a nivel de 26 de marzo en Canelones para desplegar un trabajo en toda esa diversidad del departamento. Nosotros pensamos que sí. Estamos convencidos de que en realidad, más allá de de lo que fueron los votos, que disminuimos una buena cantidad, pero nuestra incidencia o la consideración de mucha gente que pensando que teníamos asegurado una o dos bancas, optaron por otros partidos. Nosotros creemos que esa influencia hay que aprovecharla en el buen sentido, ¿no? No es que nos quedamos sin la banca y prácticamente quedamos muertos, no, no. Nuestra influencia se va a seguir sintiendo y se va a seguir aumentando, no, de cara a lo que va a venir ahora, ¿no? Bien, ¿qué panorama hay en Canelones también desde el punto de vista político? Tú decías recién, se viene la campaña también por la intendencia. ¿Cómo se piensa preparar a los compañeros por objetivos que obviamente desde el punto de vista electoral son mucho más difíciles, pero que ameritan también a los compañeros a estar organizados y preparados para esa instancia? Sí, son elecciones diferentes, donde juega mucho más lo local. Bueno, Canelones tiene 30 municipios, y ahí empieza a jugar mucho más los problemas locales. Cada zona tiene sus propias características. No sé, Parque Plata está con el tema del mega basurero, Las Piedras con sus saneamientos, con sus asentamientos. Paso Carrasco también con su realidad, en fin, en todos lados, ¿no? son realidades diferentes locales donde sí, ahí los compañeros vamos a tener que poner mucho de nosotros para que esa realidad se vea reflejada también en lo que van a hacer las elecciones municipales. Si bien también está el tema de lo más global de toda la intendencia, que tiene sus particularidades, pero también está ligado a lo que es la política nacional, la política económica y social nacional, ¿no? Pero bueno, esto es un desafío que se nos va a presentar seguramente en los próximos meses. Y ya con la experiencia más reciente de lo que fue esta elección, desde el punto de vista organizativo, pensamos nosotros que, bueno, de hecho, en las elecciones pasadas, en las elecciones nacionales, tuvimos menos votos que las municipales, ¿no? Quiere decir que esto es otra realidad también. Bien, Leonardo, ¿hay algo más que quieras agregar de este balance que se trabajó de lo que se vio anoche en la departamental? No, reflejar que hubieron compañeros nuevos y jóvenes también, esa es otra área que también Canelones se va a empezar a trabajar mucho más, a nivel de jóvenes, y fortalecer la organización, las diferentes agrupaciones, y ese es el desafío que tenemos para los próximos años, ¿no? Si bien no nacimos en el Parlamento, ha sido un golpe, pero tampoco vamos a morir allí. Entonces quiere decir que tenemos el trabajo en la calle. También se dijo allí que nuestra organización se caracteriza por su accionar. Somos una organización para trabajar en la calle, para estar en los problemas reales de la gente, y en ese camino vamos a seguir. Así que convocar a los compañeros a seguir participando y organizándose, estudiando, leyendo y estar ahí con la gente, con las organizaciones sociales y los problemas barriales también, ¿no? Muy bien, Leonardo Luzardo, un fuerte abrazo desde aquí, obviamente el saludo también extendido a los compañeros, y nos estaremos comunicando en estos próximos tiempos para ver cómo sigue el proceso que ustedes están realizando de evaluación y de plataforma hacia adelante. Abrazo grande. Un abrazo grande y saludos a todos los oyentes.